Silencio ahí, ¿eh? Cacho. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Un año más, Señora. Estamos aquí dispuestos a llevarte por la roda, a llevarte por tu pueblo, a llevarte de la mano, a enseñarte la roda, como nos enseñaron nuestros mayores. Hoy llevamos luto por las víctimas del terrorismo. Que no se repita, que se acune en el manto de tu esperanza. Las personas que atraviesan ese estrecho, los que no viven en su tierra, que encuentre en este pueblo la paz y la dignidad humana que todo el mundo se merece. Estos costaleros, que a ninguno le pase nada, que le ayude a su familia y nos ayude a todos por igual. Danos tu bendición, que te vamos a llevar a ver si te convertimos en la reina y señora de la roda, como así lo eres, y así espero que sigas muchos años acunándonos en tu esperanza. Amén. ¡Jesús! ¡Dime! ¿Estamos puestos? ¿Cuánto está? ¡Que voy a llamar! ¡Cuando quieras! ¡Todos por igual! ¡Ahí está! Quiero no correr. ¿Cómo vamos? Oído ahí, mi niño. Cuidado, calor. Vamos a echarle arte. Vamos a sacar lo que lleváis dentro. mi alma. Que esto no sea irritación. Vamos a abordarlo esto. Eso es. Elegancia y con mi señora guapa. ¡Ole ahí la gente buena! ¡Ole la gente que sabe trabajar! ¡Ahí es! ¡Con dulzura! ¡Como vuestra madre, hijo! ¡Que algunos la tenemos en el cielo! ¡Vamos, hijo! ¡Escucharte ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ole la gente que sabe trabajar! ¡Ole la gente buena! Lágrimas, vamos a echar la hora, pero de emoción. Duro, mi niño. Vamos con el arte. Duro con ella. ¡Ole ahí! ¡Qué bueno soy! ¡Ole, esto va bordado, hijo! ¡Ole la gente que entrega el corazón! ¡De ahora hasta que entremos, hijo! ¡Ole el arte! No va a estar más que la cosa. ¡Eso es! ¡Escucha bien! ¡Doctora! ¡Juro con ella! Siempre de frente. ¡Ole, mi gente buena! Vamos a guardar la revirada, ¿eh? Un poquito a poco, hijo. Izquierda, adelante, derecha, atrás. Pero muy despacito, ¿eh? Que no tenemos prisa, hijo. Que llevamos a nuestra madre. Despacio. Que se dé la vuelta en un platillo, ¿eh? Vamos, monstruo, ¿qué tal contero tuyo, hijo? ¡Ole la gente que sabe trabajar! ¡Ahí va! ¡Que no me bote nada! ¡Que no se mueva un bará! ¡Que ustedes sabéis hacerlo bien y de sobra mejor! ¡Ole, mi niño! ¡Eso es trabajo! ¡Ole la gente buena!